Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. El Valle del Chota es cultura, es arte. Por eso quiero abrazarles a cada uno de ustedes con este ritmo candente y lleno de sentimiento afroecuatoriano. Mi nombre es Rubén Congo y buenos días y bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Iniciamos con la presencia musical del grupo Raíces Negras y la canción, por supuesto, Cuida a tus padres. Tu madre, porque yo recordemos que al Congreso Nacional hace más de 7 años se le cambió el nombre, y no de apellido. A esa institución hoy se la conoce en el Ecuador como Asamblea Nacional. Pero ¿qué tal si llegamos a descubrir los ecuatorianos que todavía la Asamblea Nacional nos tiene bailando con esa misma melodía? Ah, entonces, nos vamos a escuchar la canción Rica Bomba, interpretada por el grupo Auténticos del Valle. Asamblea Constituyente es el poder político supremo y extraordinario ejercido dentro de una nación, con el fin de determinar su destino mediante la formulación de una constitución democrática. Esto es Bomba Ecuador. Ahora escuchemos al grupo Mailén y la canción ¡Ay bendito! Que tú te pagas un agua y te panela, piensa y medita, eso seguro es sobre Dios, porque aún estoy vivo, porque los hombres como yo no merecemos divino, eso seguro es sobre Dios, porque aún estoy vivo, porque los hombres como yo no merecemos divino. Yo, que tanta duda causé, que nada me traicioné de alguna forma a mi hermano. Yo, que tan mal me porté, tengo un oscuro pasado. pasado. Tengo un llamado del cielo, me visitó Jesucristo, para que yo me humano y siguiera su camino. Tengo un llamado del cielo, me visitó Jesucristo, para que yo me humano y siguiera su camino. Santo Cristo, te agradezco la visita. Santo Cristo, te agradezco la visita. Tengo un llamado del cielo, me visita Jesucristo. Santo Cristo, te agradezco la visita. Santo Cristo, te agradezco la visita. La mal que yo me porté, tengo un oscuro pasado. Santo Cristo, te agradezco la visita. Santo Cristo, te agradezco la visita. Ay bendito, ay bendito. Santo Cristo, te agradezco la visita. Santo Cristo, te agradezco la visita. Ay bendito, ay bendito. Señoras y señores, les voy a presentar a los muchachos que traen el pimiento, que traen sabor. Grupo Maelén, con ustedes, en el huiro, Mauricio Vidal, en la bomba, está Juan Carlos Viveros, en el zapito, un muchacho que tiene sentimiento, William Méndez, en la campana, uno más, de los mejores, está Stalin Munda. En el bombo, congas, está con ustedes, Dani DJ. Señoras y señores, en el bajo, desde Caldera, está Washington de Jesús. En la guitarra, un muchacho que le mueve sentimiento y mucho sabor, él es César Borja. En el requinto, quien les habla, juega Juan. Ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito, ay bendito. Ay bendito, ay bendito, ay bendito. Desde todos los tiempos se habla que el poder constituido es un poder legítimo y ejercido de modo constitucional por los órganos correspondientes del Estado. Y queremos invitarles a escuchar la canción del señor Edgar Gonzalón, el negrito de la salsa, Con el amor no se debe jugar, para ustedes. La división de poderes legislativos son órganos a los que les corresponde la elaboración de las leyes, y que el poder ejecutivo son órganos a quienes está encomendada la ejecución de las leyes, mientras que el poder judicial es una serie de órganos que desempeñan la tarea de administrar justicia. Entonces, señoras y señores, recordemos a Rolando Díaz y la canción El baile de la colita. Que bate el chocolate, meña que meña, meña la cubita, meña que meña la colita, meña que meña, meña la colita, meña que meña la colita, meña que meña, meña la colita, meña que meña la colita. Esto es Bomba Ecuador, amigos, y avanzamos con más. Cuando un niño llora, alguien le dice a la madre: ¡Ey, dale la leche para que ya no llore y nos deje dormir! Pero cuando el pueblo protesta a través de su gente, las cosas suelen ser muy diferentes, porque a nadie le interesa lo que el pueblo sienta y piense. Y a veces son reprendidos con gases, tolete y muchas veces causando también la muerte de inocentes. A continuación escuchemos al grupo Magué interpretando la canción No dejemos que muera el amor. Extraños tú y yo, apenas nos hablamos, todo es discusión. Hay un vacío en el corazón. Sería demasiado un gesto de amor. Demasiado un gesto de amor, quizás tú. imposible la vida sin ti, te necesito. Pero es una oportunidad, si todo lo pasado no vuelve a pasar, ¿por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No dejemos que muera el amor, si en el fondo no puede partir. No dejemos que muera el amor, no es posible la vida sin ti. Ya retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Y seguimos avanzando, amigos, con más de Bomba Ecuador. Todos sabemos que cuando un niño llora es porque algo le duele o porque le molesta el pañal. Igual pasa con la gente de un pueblo. Cuando protesta, está manifestando el cambio de algo que le molesta o que no le gusta. Pero en la realidad, hoy se confunde estos acontecimientos como estos, porque existe una mala interpretación de las cosas y se generaliza, diciendo que son grupos vandálicos solo porque tienen una forma de pensar con ideologías diferentes a la de cualquier gobierno considerado perfecto. Escuchemos al grupo Marabú, que nos entrega la canción Solo y Triste. Para esta mi desdicha, justo un gran consuelo para esta mi desdicha, que me atormenta destrozando mi vida, que me atormenta destrozando mi vida. Pero por otro se fue y me dejó solo. llora y la estoy queriendo. Yo la he querido tanto y la estoy queriendo. Pero por otro se fue y me dejó solo. Pero por otro se fue y me dejó solo. Cuando en una república de cualquier parte del mundo el apoderamiento de un poder político crece, la democracia podría desvanecerse. Y queremos también dejarles en compañía del grupo Bomba Blanca y la canción Falso Querer. Por este camino tendrás que volver. Nunca te arrepientas de lo que vas a hacer. Si a verlo amaste, tendrás que volver. Si el amor es grande, lo harás florecer. Si a verlo amaste, tendrás que volver. Si el amor es grande, lo harás florecer. Thank you.

afrochoteña. Y queremos invitar al grupo Raíces Negra para que nos entregue el tema musical. Mono Bandido. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Goodbye. Amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Queremos despedirnos con el tema musical del grupo Generación 2000. Y esto que suena rico, viejo, timba. Muy buenas tardes. Guapachapa, goza. Pero muchos quisieran tener lo que tengo yo. Soy un viejo temba, soy un viejo temba. Pero muchos quisieran tener lo que tengo yo. Lo que tengo yo. Son muchos que quieren tener, pero no tienen nada. Son muchos que quieren tener, pero no tienen nada. Pero muchos quisieran tener lo que tengo yo. Soy un viejo temba, soy un viejo temba. Pero muchos quisieran tener lo que tengo yo. Lo que tengo yo. Son muchos que quieren tener, pero no tienen nada. Son muchos que quieren tener, pero no tienen nada. Soy un viejo temba, pero todavía hago un cultivo, hago un cultivo. Soy un viejo temba, soy un viejo temba, pero todavía hago un cultivo, hago un cultivo. Soy un viejo temba, soy un viejo temba, negra linda de mi vida, hago un cultivo, mamá. Soy un viejo temba, soy un viejo temba. Pero todavía, hago un cultivo, hago un cultivo. Negra linda de mi vida, no vivas equivocada, porque a pesar de mis años, tengo poco aquí en la cama. Soy un viejo temba, soy un viejo temba. Pero todavía, hago un cultivo, hago un cultivo. No te fijes en mi cara, ni tampoco en mi apariencia, porque china de mi vida, te hago una emboscada. Soy un viejo temba, soy un viejo temba, pero todavía, a punto y tiro, a punto y tiro. Negra linda de mi vida, no vivas equivocada, porque a pesar de mis años, tengo poco aquí en la cama. Soy un viejo temba, soy un viejo temba, pero todavía, a punto y tiro, a punto y tiro.